Estás escuchando una emisión más de la Janda Podcast, un programa realizado por la Janda International House en Vejer de la Frontera. Mil noches en vela, para el silencio que empapa su mirada, en vuelta de tuerca para el que se fue. Buenos días, señoras y señores. Somos un grupo alemán que está en Vejer de la Frontera para mejorar su español en el Colegio La Janda. Sin música no se puede vivir y por eso tenemos una colección de canciones españolas que nos gustan y se las queremos presentar. El grupo Tonto consta de 4 componentes, cantante, bajo, batería y guitarra. Están de Madrid y hacen una mezcla de pop y rock. Tonto entiende su música como un medio de expresión y cree en su ópera. La producción musical de Tonto se basa en una fórmula fácil, un buen micro, un ordenador, sus instrumentos, mucha imaginación y el talento de los componentes. Canciones famosas son Olvidé, Es por ti, Desde Madrid y Lujo. Pienso que el cantante tiene una buena voz, y esta voz apoya los sentimientos que el grupo quiere expresar. Por la coordinación de los instrumentos hay una gran mezcla de pop y rock. Sofa Rojo es un proyecto de un cantante que se llama Juan Mateos. Hace 2 años comenzó este proyecto. Es un cantante de Granada y por eso está la mayoría de sus letras en español. La música de Sofa Rojo es una mezcla de pop, electrónico y rock. Juan Mateos publicó su primer disco en el 1 de septiembre del 2006. Su primer álbum se llama El Pote de Shampoo. Esta obra está autoproducida completamente. Hizo todo solo, por ejemplo los instrumentos que son el bajo, la batería, la guitarra. También la voz, la grabación, la masterización y aún el diseño del disco. Sofa Rojo ofrece su disco para su libre distribución bajo una licencia no comercial de Creative Commons. Nos gusta esta música porque es un estilo diferente y muy moderno. Hay muchas ideas que él incluye en sus canciones, combinado con un sentido de música excepcional. Es increíble que es la música de una única persona. Para recibir más información, puede visitar la página web sofarojo.com, de la que puede descargar el disco. Disfrute la canción Vamos por ahí. Dilo, porque el grupo toca música electrónica y usa instrumentos electrónicos. El grupo empezó en 1995 con 2 miembros, Fermín y Santi. Entonces el grupo se llamó Extensions of Mind. Hicieron 2 actuaciones en 1997. Y sincronizaron con 2 ordenadores en este tiempo. Durante el tiempo, el grupo experimentó en estudio y compró sus primeros sintetizadores en 1999. Entonces Ángel entró en el grupo. Desarrollaron una técnica de trabajo en la secuenciación MIDI y la mezcla. En 2001, Santi abandonó el grupo. Ellos se llamaron Dilo y experimentaron con software de sampleo. Rodi entró en el grupo en 2002. publicaron algunas actuaciones contado en las veces de Rebecca Sánchez. Por ejemplo, War Inside, Chemical Beat y Sick of Reality en 2006. We'll be right back. la kermés son Russo, la voz, Andrés Belmonte, el bajo, Juan Taca Martínez, la batería, José Atiado, guitarra eléctrica, Eva Reina, teclados, Martín Che, gráfica estática y dinámica, y Guillermo Zapata, agitprop. Esta banda comprometida social es una mezcla total. La kermés es un viaje por diversos mundos musicales y diferentes idiomas. Por ejemplo, del hip-hop a la rumba, del ska al reggae, del ruso al italiano, del castellano al euskera o al francés. La kermés es una interesante paradoja, porque va un suspiro a la tranquilidad de un vendaval. Imposibles a la vida. Superman en este cuerpo de alfiler. Mojo es una banda de Madrid que cuenta tres hombres. Con la guitarra, el bajo y la batería produce una esencia más pura de lo que un grupo de música de rock independiente en el siglo XXI puede dar de sí. Su primer álbum, que se llama 20 Uñas, llegó a ser disco del mes en varios medios y abrió las puertas a los sonidos más lentos. En el álbum hay 6 canciones en 50 minutos. La característica más importante de su música son las exploraciones y variaciones de un mismo riff. Es muy interesante mencionar que el álbum fue grabando en directo en el estudio, todos a la vez, en muy pocas horas. Mojo es una banda de sludge stoner rock, un estilo musical que parece funcionar bien en los últimos tiempos. Por eso hubo comentaristas de discos que se preguntaban si Mojo eran unos maestros absolutos de la improvisación o bien unas orfebres de riff. Un ejemplo musical del álbum 21 es la canción El Tren. En esta canción el nombre es Programa. Tiene el sonido de una locomotora que está en velocidad máxima y recoge todas las cosas que están en su trayecto. Pero escuche por sí mismo. Cuando no has entendido nada, no importa. La música es todo que cuenta. Pero en caso tú necesitas una traducción, no obstante, no tardes en contactarnos donde tú crees encontrarnos. Hasta luego. De vinagre, me dio su policía que nos parece que no.